El Movimiento Mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, MAPCA, es un espacio de articulación regional que busca establecer procesos de coordinación y acción política permanente. Desde el año 2013, organizaciones de México a Panamá se han sumado a esta iniciativa como respuesta a la necesidad de vinculación regional. Las luchas y propuestas del MAPCA se articulan alrededor de 6 ejes centrales de trabajo. Uno de ellos es el de pueblos indígenas, tierra y territorio. Mi nombre es Selvin Milla, soy de Honduras, del pueblo indígena Lenca. Hola, soy Taina, soy de Panamá, de la Nación Cuna. Mi nombre es Eli Ortiz Torres, vengo de la comunidad Bribri de Cavagra, zona sur de Costa Rica, Buenos Aires, Punta Arenas. Los pueblos originarios siempre han tenido conflictos en el tema de tierras y territorio. Sabemos que no hay voluntad política ni del Estado ni del gobierno por ejecutar nuestro derecho de las tierras que nos corresponden. Y como para nosotros todo esto es la madre tierra nuestra, los conflictos que tienen que ver con eso tienen que ver con la minería, la hidroeléctrica, la invasión de colonos no indígenas a las diferentes poblaciones. Aparte, digamos, están llegando como con la supuesta minería verde. Independientemente sea verde, morada, azul o lo que quieran, es minería y sigue dañando hasta peor. Que si nos ponemos a pensar que si seguimos en el desarrollo que habla el occidente, nosotros no, al final del camino no vamos a comer asfalto ni piedras. Y como nosotros, como pueblos indígenas, decimos que el ambiente para nosotros, los árboles, la tierra, el mar, todo, son hermanos nuestros. Hemos protegido eso y hemos tenido equilibrio. Lo que pasa es que a nosotros se nos ven, cuando vienen proyectos en nuestro territorio, se nos ven a nosotros como lo que no sabemos de desarrollo, no sabemos cómo desarrollarnos, donde la verdad es que nosotros más bien hemos cuidado la naturaleza. Porque nosotros sí seguimos pensando de que las futuras generaciones van a necesitar respirar, tomar agua, van a necesitar caminar en la naturaleza que nos han heredado y así tenemos que entregarla, ¿no? Que estamos formando con el MAPCA también es buenísimo porque entre más unidos podemos hacer un trabajo más fuerte. Nosotros como pueblos indígenas, como hemos sido muchas veces avasallados, desplazados de nuestro territorio, también necesitamos las fortalezas de otras organizaciones y otros compas en las que podemos seguir defendiendo nuestro territorio y nosotros también de todos los conocimientos que tengamos o el apoyo que podamos brindar en temas de formación también lo podemos ofrecer como jóvenes y pueblos indígenas.